tema que me devuelve el alma al cuerpo. Recién hablábamos sobre los horarios que a veces nos impiden realizar algunas cuestiones que tienen que ver con lo que viene después. Todo un gran misterio, pero Jane's Addiction destapa cañerías, digamos. Y me preparaba, María, para la columna de todos los lunes, sí, de Contracorriente. Claro que sí, porque la mesa se sigue poblando y se ha acercado nuevamente, como cada lunes, esta vez el último de esta temporada en vivo, el señor Tino de Contracorriente, y pronto llegará Giselle. ¿Cómo le va a toda la gente? Sí, último programa a vivo, pero seguimos escuchando Sanguche durante todo el verano, también Limbo, así que al mediodía, a la noche, todo el día ahí de radio. Así que, bueno, un año más, ya son como 40 lunes creo que hicimos, algo así, estaba anotado. Sí. Me olvidé, pasó un fin de semana que me olvidé, viste, tipo Memento. Bueno, yo siento que me acosté el viernes y me levanté hoy. Así que, nada, bueno, un año radial muy, muy importante, muy contentos porque conocimos mucha gente linda, incluyéndolos a ustedes. Gracias, así que, nada, re contentos porque también se dio el espacio radial a un tema que no es tan común como el diseño, y eso es lo que me parece importante, y también toda la construcción que vinimos haciendo, la gente que se sumó a escuchar la radio, el programa, eso yo lo veo, lo percibo con los colegas, y sí, de una, nada, y un éxito, así que estamos muy contentos, más allá de la feria que hicimos acá. Eso te iba a decir, la Unión de las Artes Combinadas, que también fue un muy buen punto de encuentro el primer sábado de cada mes. Y me preguntaba si apareció el gorro de cocinero que andaba ahí. Andaba faltando, no sé, falta todavía bueno. Mati, lo dejé encargado a Mati de eso, así que... No va a aparecer, no se preocupe. Tiene que aparecer, así que bueno, les cuento el tema de hoy. Trajimos a Jime Guardia, que es una colega, es una amiga, fue compañera de la Facu, que hoy está llevando adelante la Asociación Civil para el Desarrollo y Formación de Diseñadores. El nombre corto de esto es Asociación de Diseñadores, y que bueno, ella nos va a contar un poco en qué están trabajando ahora. Y básicamente, así para resumirlo, se centra en cuidar a los diseñadores que recién ingresan de la facultad. Con respecto a los lugares de trabajo donde articularían, ¿no? Porque hay mucha explotación, digamos, para los diseñadores que recién arrancan. Así que bueno, ella se está haciendo toda esta movida hace un par de años. Ahora nos va a contar un poco. Sí, es interesante para los colegas que andan ahí escuchando. El otro día vinieron los gráficos. Bueno, hoy vino una de indumentaria textil. Así que seguimos contribuyendo para el conocimiento de la gente, que sepa que tiene herramientas para poder defenderse. Está buenísimo porque son temas que por ahí son un poco como tabú, ¿no? O sí. Cuando uno de repente empieza a buscar trabajo, siempre tiene una ilusión de, bueno, me encanta hacer diseño gráfico, quiero conseguir trabajo, y después por ahí el mercado te sorprende con algunas bofetadas, ¿no? La precarización está a la orden del día en muchos ámbitos, y bueno, es una información muy valiosa, Tino. Sí, exactamente, está muy bueno. ¿Y a Mordiscos qué trajo para...? quiero saber, a ver, qué vamos a escuchar hoy. A Mordiscos se despide este año con la entrega número 43. Vamos a conocer a un grupo llamado Océanos. En un plan bastante pop rock, ¿sí? De guitarras, de melodías. Es una banda que llega a Sanguche a partir de una conexión con su manager, representante, amiga, de un proyecto que se llama Indie Oven, o Horno Indie, ¿eh? Que están ahí manejando varios grupos, y este es el primero que nos acercan, Océanos. Océano, a bucear un muy poco. Bien. Sí. Va a estar bueno. Va a estar bueno. El sanguche de hoy. Metámonos entonces en el sanguche y a disfrutarlo con un mate ya destapado. Muy rico. ¡El sanguche! Sí, señor, ha llegado su momento de despedir de alguna manera este amor discos que ha transcurrido durante todo el año y que de alguna manera tenemos como un cierre. Sí, me gustaría hacer, antes de presentar a la última banda de este 2014, hablamos de Océanos, un breve resumen de los grupos que sonaron y de dónde son. Sí. Porque esto nos va a dar una idea de que las redes sociales y la internet en este momento de la humanidad realmente permiten un intercambio nutrido. Sí, antes del recuento de bandas y gente que ha pasado, recordemos también de qué manera se construye y se arma esta Mordiscos, que es bandas, aquellas que quieran acercar su material, usted envía una especie de cuestionario para que graben y después amorosamente va tejiendo un poco lo que es la música y esas respuestas, armando como una especie de compilado de todo lo que charlaron. Así es, un cuestionario de unas 20 y pico de preguntas en español, también traducido al inglés, y por obra y gracia de Yete, una compañera que se está acercando desde Berlín a la tribu, estamos traduciendo el cuestionario, o lo está traduciendo ella, al alemán. Bien. Así que estamos buscando nuevas maneras de comunicarnos con los grupos, que hay tantos en el mundo, hay una creación efervescente que no para. Y bueno, de repente es distinto a cuando te invitan a un estudio o cuando te hacen una nota mirándote a los ojos, ¿no? Aquí hay un cuestionario que vos como músico tenés la opción de ir leyéndote, o quizás que algún amigo o amiga te haga los pies. Entonces vas grabando las respuestas, después las mandás a Mordiscos Radio y bueno, ahí se arma una edición de la que, por ejemplo, han participado grupos como Manuel Onís de Buenos Aires, sí. Atlantic Soul Machine de Colombia, Aine de Buenos Aires, de la zona oeste, Alejandro Salaquet de Santiago de Chile, Mierda de Buenos Aires, Ramiro Arevalla también de Buenos Aires, Sofía Miranda de Buenos Aires, Rueda Morán estuvo también desde Santa Fe, Clenantú desde Córdoba, Ubica, un grupo que es muy conocido por estos sí. lugares, pero que es oriundo de Mar del Plata, Doma de Buenos Aires, Gabriela Zapata de Bariloche, Lucrecia Eugena de Buenos Aires, Leandro y los Ninjas de Buenos Aires, Bichos de Buenos Aires, Elder Roach de Dublín, Irlanda, Maite y sus Linternas Verdes de La Plata, Satanic Porno Cult Shop desde Kobe y Osaka, Japón. Wow. Los Charmanders desde Buenos Aires, Federico Casalinuevo desde la zona oeste de Buenos Aires, Kif desde Montevideo, Uruguay, Agrupación Ilegal Los Imparciales desde la zona oeste de Buenos Aires, Fepo Forciniti desde Temperley, Gira de Buenos Aires, Lucas Totino Tedesco de aquí nomás de Caballito, DJ Sampler de San Antonio de Padua, también fue parte de Amordisco 2014, El Dibujante Que Te Canta, sí, desde recuerdo. El Palomar, un compañero también de la Casa Tribal, Cosaquitos en Globos desde Ramos Mejía, Fon Alex de Buenos Aires, Ismael Collazo desde Montevideo, Uruguay, Mecánicos de Satán desde Buenos Aires, Atlante también Buenos Aires, Belén Pascualini también de aquí, Gastón Masencio también, Amor Elefante desde la zona sur, Mano a Mano también de Buenos Aires, Mi Amigo Invencible desde Mendoza, Quijotes también han sido parte de la Mordisco 2014 desde Buenos Aires, Dave Castaldo desde Suecia, Cerebro de Uva desde Buenos Aires, Facundo Neri Rosé y también desde aquí, Plex de La Plata, y cerramos hoy presentando a Océanos desde Buenos Aires. Sí, mientras toma aire y respira después de esta sí. larga lista y continuada que nos pone también muy contentos y muy contentas que tantas bandas se hayan acercado y que quieran compartir esta música, le cuento que también estuve escuchando parte de todo este compilado para poder ir armando lo que va a ser el verano. Sí. Muy nutrido, muy interesante, porque van a ser como extendidos, cosas que por ahí no se escucharon aquí en Sanguche al Aire, y que vamos a poder disfrutar en esa hora de Sanguche de Migas que vamos a tener de 12 a 1 en todo el verano. Sí, siempre le asignamos unos 10 minutitos en esta versión de lunes, pero el verano nos trae los larga duración, en muchos casos presentaciones de 20 y pico de minutos, 27. También habrá algunos estrenos, algunos que no salieron por cuestiones de gracias a la participación de espacio, quedaron bastantes Amordiscos afuera, así que algunos de esos van a salir en el verano. Y bueno, como te decía María, hoy con la música de Océanos hablamos de unos muchachos que están hace poquito tiempo, un par de años, armando su música. Tienen un primer disco llamado Todo Fluye, que se puede descargar desde su sitio web océanos.com.ar. Lo han puesto en versión MP3, pero también en versión FLAC, que es un formato de audio sin compresión. Sí. Es un poquito más pesado, pero te garantiza un rango de frecuencias donde quizás aparece más el brillo de la batería, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados en las épocas de internet a que el MP3 un poco fluye mucho más rápido. Fluye más rápido y también rompe un poco la calidad del sonido, uh-huh. ¿no? Así que los chicos se tomaron el trabajo de subir la versión en FLAC a su sitio. Y según cuentan en su Facebook, son oscilaciones sonoras de una extraña frecuencia subacuática que adormecen placenteramente bajo hacia las profundidades, bajamos hacia las profundidades con Jacques Cousteau, afinado y en lo-fi. Bien. Despiertos para volver a la superficie, la ensoñación se acaba y quedan los océanos. ¿Podemos escuchar entonces? Si está de acuerdo, nos sumergimos, ¿eh? Ahora que está haciendo más calorcito. Por favor. El nombre del proyecto es Océanos y lo que queríamos resumir un poco con este nombre, básicamente dentro de los océanos se encuentra una gran fuerza vital. Los océanos tienen una gran energía en su movimiento, en su forma, en su creación, es una fuente inspiradora. Y creemos también que tiene mucha conexión el océano dentro del planeta y su función dentro del planeta, como la tiene también con el ser humano y esos ciertos paralelismos que se encuentran entre la cantidad de agua que hay en el planeta, 70-30 que se conoce, con respecto al humano que posee una en esas mismas características o porcentajes. Entonces creemos que eso resume un poco esa fuerza o esa energía o esa idea de desarrollar un proyecto musical que nosotros tenemos. Creo que es un buen nombre para resumir la idea principal de lo que queremos lograr. Por otro lado, la manera en la que percibimos la música, que la vimos muy intensamente, y así como el agua, los líquidos en el planeta Tierra y en el ser humano son muy participativos, para nosotros la música representa lo mismo y nos mueve de la misma manera. Por eso encontramos un paralelismo o como una palabra muy familiar de ese aspecto. Amén de que nos gusta mucho todo lo que es relacionado con el agua, como los deportes y lo demás que dijo Ale. Nos gusta mucho lo de hacer actividades en los océanos, como por ejemplo hacer surf, ponele, buceo. Buceo de superficie o buceo profundo. Yo soy el Quito Pelvis, toco batería y tengo 28 años y soy una persona muy educada. Yo soy Maxi, voz y guitarra y algunos teclados, efectos, demás cosas que puedan surgir. Yo soy Alejandro Raya, viví en Connecticut 6 años y medio, tengo 34 años, toco el bajo y durante 7 años estudié el bajo. Y en Connecticut estudiante patineta, 2 meses y medio. Bueno, yo soy José y toco el teclado y no tengo más para decir. Y solo me encuentro dentro de lo que pude ser. Ciudad de Buenos Aires, somos todos de Springfield. Algunos somos de. No, somos de La Matanza y de Capital. Y de Capital. digamos, el tipo... iba a decir una boludez, así que no la voy a decir. Toqué, la verdad que toqué en varios proyectos porque uno arrancó más en el palo de la música más pesada. Toqué en varias bandas, pero hace un par de años, para no decir un montón, que arrancamos con Maxi y digamos que la banda tuvo miles de proyectos, mutó miles de veces hasta llegar lo que era, y significativo, algún proyecto a este no tengo ninguno. O sea, el cambio fue radical porque mi cambio musical fue radical. Los proyectos anteriores quizás son de música mucho más pesada, no tengo algo así como para alardear de lo que estaba haciendo. Ningún hombre que haya trascendido. No, ni Pantera, toqué 2 años, pero se separó. Después me mataron al guitarrista. Me pegaron un tiro al guitarrista. Por mi cuenta, también arranqué bandas de new metal. Antes hacía un poco de pseudo música clásica, por decirlo de alguna manera, porque empecé tocando el teclado hace mucho tiempo. Después, cuando pasé a la guitarra, empecé con alguna banda de new metal, pero tampoco con ninguna formación que haya trascendido o que haya tenido ni siquiera un pequeño renombre. Así como que el primer gran proyecto es este, al que tenemos todas las energías puestas y el estandarte bien alto. Rompete, decir la mejor banda en la que tocaste. Yo toqué en muchas bandas. La mejor, decir. Mi primer banda que formé cuando tenía 14 se llamaba Lo que Queda. No sabíamos tocar, éramos malísimos. A mí me gustaba el punk y al cantante le gustaba el country, y hacíamos un punk country recuadrado, re desprolijo, era un desastre todo el vivo, de los ensayos, todo quilombo. Era bastante, muy amateur. ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. Sándwiches favorito, a mí me gusta pan negro, o sea, pan de molde negro y untado de huevo, atún y mayonesa. Uy, atún. Eso es el que más me gusta. A mí, yo, el Quito Pelvis, el educado. El francés, con el pan francés. No, pero te puede gustar. Sí, igual vos le quité mejor. A ver, para mí va con queso feteado. Queso gambo feteado. Yo le pongo en vez de eso pan árabe para tostarlo. Sí. Huevo, atún, lechuga, tomate. Mayonesa, tengo que poner mayonesa. Sí, ya fue. Te mando un fiambrito. Bueno, hay uno que está muy bueno también, que es pan negro, jamón crudo y tomate. Ah, no, jamón crudo no, yo no soy como vos. Y que también me gusta mucho es pastrón. Pastrón, pepinos y mostaza. Bien, mira, judío. Bien judío. No, bien, joven. De la cole. Armenio. De la cole. Armenio. Medio Oriente. Comida Medio Oriente. Me voy a permitir disentir con todos ustedes. Voy a decir que mi sándwich favorito es el sándwich de bondiola de la costanera. Es una cosa que no tiene comparación. El otro día comí uno mejor, que fue una, viste, las ferias estas, las colectividades. Estábamos por entrar a tocar. No, te juro, qué buen momento. Llegamos para tocar en un lugar que estaba justo frente a una plaza y estaba, vaya, sorpresa, la feria de las colectividades. Y bueno, yo como loco dejé los instrumentos y dije, chicos, ya vengo, voy a comer. Terrible sándwich de bondiola al disco con un montón de cosas. Ese sándwich era un montón de cosas. Amor Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Nos zambullíamos entonces en ese océano. Un océano de música, de canciones muy pegadizas, una cruza bastante equilibrada entre pop y rock. Los muchachos realmente se coparon mucho con el hecho de grabar las respuestas. De hecho, la versión larga duración de este Amor Discos dura casi unos 50 minutos. ¡Wow! Ahí hablan de muchas cosas, muchísimas. Hay más canciones para escuchar, así que les recomendamos que sintonicen también radiorueda.com.ar, donde están estos contenidos, al igual que en la audiocápsula, que es el archivo de Radio Rueda, donde hemos posteado en estos días un resumen del sanguchazo también. Me hago una digresión y ahí tenemos que más será también linkeado en la página. En la página de sanguchetribal.weebly.com, por supuesto, ya estamos en eso. Bueno, de mi parte, de la parte de Amordiscos, quiero dar un gran agradecimiento a todos y cada uno y cada una de los músicos que participaron. Realmente es muy gratificante cuando hay una idea en danza. Me acuerdo cuando nos conocimos este año, María, y pensábamos qué hacer, ¿no? De repente en el viaje en colectivo hacia mi casa se me ocurrió el nombre, les mandé el mensaje automáticamente, lo pusimos en marcha y funcionó. Entonces, sí, cuando esas cosas pasan, da alegría, ¿no? Da alegría que haya rebote, que haya un eco entre los oyentes y las oyentas. Así que, bueno, muchas gracias a todos y a quienes no han participado o quienes ya tienen el cuestionario y todavía no lo han respondido, háganlo, porque es un canal que está abierto, hay que aprovecharlo. Me parece que es un muy lindo espacio el de La Tribu para sonar, también de Radio Rueda, y también el archivo que queda luego posteado, donde hay algo más que un SoundCloud ahí, ¿no? Claro que sí. Se conoce la visión, podés decir lo que querés, realmente no hay censura en esto. Sigan participando, 2015 nos tendrá con más Amordiscos. Y también quiero agradecer a Gustavo Mazó, que le puso voz a las artísticas. Lo escuché la semana pasada en Sanguche, me pareció una cabeza brillante, muy tierno. Así que si estás escuchando, Gustavo, te agradezco muchísimo por tu participación también en estas artísticas. Y bueno, a ustedes, gracias. Hemos abrazado también a Gustavo Mazó, como ese Pino Voucher que pedía que luego de cada función te quedes ahí a abrazarlo y darle un poco de cariño. Así que nada, te agradecemos también por haber participado. Invitamos también a todas aquellas bandas que en el verano, por qué no, puedan mandar su material a mordiscosradio@gmail.com y también a Mordiscos Radio en Facebook. Ponen las patas en el agua, si no tienen una pileta, en un balde, tranquilos, se comen un sanguchito de miga y completan el formulario, responden las preguntas del formulario en audio y luego ya están sonando a su tiempo en el éter. Con un poco de sonido de agua. Totalmente.